escuchando La Facultad, en Fuga Radio. Bueno, soy la última, ¿no? Sí, la última. Bueno, voy a la última no, la última puede ser alguna de... No, la última de las que estamos acá. El panel, sí. Bueno, soy Adriana Frechero, quiero decirles antes que nada que es un placer volver a esta casa. Como les dijo Daniel, formé parte del primer equipo docente de Talleres de Quinto y bueno, me congratulo de volver a estar con los estudiantes otra vez. Me encanta sobre todo poder volver a decirles bienvenidos al último taller de la formación de grado. Al principio me puse, bueno, a escuchar las participaciones de las compañeras que no, yo no tenía ninguna información de antemano. Me sorprendió gratamente encontrarme con este tema para inaugurar el taller. Y sobre todo recordé cómo hace 10 años, que fue cuando yo decidí renunciar, estos temas prácticamente no llegaban a la Facultad de Psicología. Y en estas instancias estábamos hablando de la clínica, del consultorio, de los miedos, de los fantasmas y las fantasías que, bueno, los estudiantes obviamente tienen, como tuvimos todos al momento de egresar. Entonces, que de alguna manera la mesa de hoy pudiera traer acá a ustedes un pedazo de nuestra realidad nacional y de la región, me congratula, me alegra, porque creo que sobre ese campo es donde tenemos el mandato ético de actuar. Preparé, fui escuchando las ponencias y voy a tratar de ser muy breve. En general, todas las compañeras estuvieron hablando de cuidados y de violencia. Después me quedo pensando en lo de los derechos humanos. Arrancamos con la ponencia de Mariela Solari, que en realidad plantea en un momento cómo medir la violencia. No sé, creo que la violencia no se mide, ¿no? Cuando está, está, y los efectos son devastadores siempre, como podemos verlo a partir de las distintas participaciones. Este trabajo, el trabajo de Mariela deja planteado algo que me pareció fundamental, que es la identificación del espacio de la familia, es decir, de los espacios privados, los espacios de intimidad, como territorios únicamente de afectos positivos. Esto es fundamental porque en nuestro ejercicio vamos a tener que actuar desde una mirada nada ingenua, mejor dicho. Una mirada crítica, inteligente y sin ingenuidades. También dejo a la vista la violencia naturalizada y el trabajo complejo que vamos a tener todos, junto con ustedes, en equipos interdisciplinarios y con estrategias interinstitucionales. Bueno, voy a dejar por ahí lo de Mariela y vamos a lo de Lilian. Bueno, Lilian, como era de esperarse, trajo la historia desde la perspectiva de género, arrancó con el año 85 y la reconstrucción democrática del Uruguay, y cómo comenzó allí el proceso de desnaturalización de las inequidades y desigualdades de género. Hablaste bastante, Lilian, de la distribución sexual del trabajo, en cuanto a el trabajo productivo y reproductivo, y en el trabajo reproductivo es el territorio donde se dan los cuidados que forman parte de los trabajos no remunerados y que además son vividos de un modo desvalorizado. Ella muestra la crisis del sistema de protección y cuidados fundamentalmente por las variables demográficas, que ahí puede estar bueno que expliques un poco mejor lo del wellness poblacional, era así que lo mencionaste, bien. Demográfico, bien. Queda clara la visibilidad del cuidado a partir de las demandas que hacen las mujeres, porque sigue vigente la noción de cuidado como una asignación de género, se sigue pensando en función de género femenino. Finalmente planteaste cómo las políticas públicas toman la temática pero la vacían de contenido. Eso también me pareció muy interesante para reflexionar. Y la necesidad de seguir avanzando en un proceso de democratizar las tareas de cuidado entre varones y mujeres. Sobre todo estamos pensándolo al interno de la familia, ¿no? En los ámbitos privados. María José Lucas, bueno, un precioso trabajo que mientras te escuchaba, mira, le puse un título propio, La violentación del egreso, porque traes un análisis de, bueno, de todo lo que tú sentiste, de esto de sentir quedar a la intemperie, las vulnerabilidades, la pérdida de los aparos institucionales y sin duda los enormes duelos que se ocasionan en este momento. También estuvo muy, muy interesante las estrategias que ya tenés pensado y que ya vas construyendo y que en general son las que luego vamos todos a compartir para el cuidado, cuidarte para poder cuidar a los demás. En otro orden tenemos el testimonio de Tatiana. No te anduve la computadora, pero estuvo bárbaro. Yo pensé, me había dicho simplemente una cosa de tu presentación. Es el testimonio personal de alguien que vivió el avasallamiento a los derechos humanos. Analizar tu implicación como psicóloga y mostrarles un ejemplo de la construcción del rol e identidad profesional como parte de la permanente construcción de sí mismo, es decir, en conexión con tu historia, con los orígenes, también con tus valores, los ideales y tus deseos. Y en ese sentido agradecerte, ¿no? Bueno, y por último, esto no sé si es un resumen medio vuelo de pájaro para no aburrir, me gustaría nada más que hacer un comentario final en relación al título de la mesa. Porque yo me quedé pensando que derechos humanos y cuidado son dos conceptos bien distintos y que estaría bueno ponernos a dialogar como en un plano de tensiones. Cuando pensamos derechos humanos estamos hablando de un marco de garantías que las personas a través de las organizaciones, bueno, la ONU en 1948, Declaración Universal de Derechos Humanos, debimos darnos. ¿Por qué y para qué? En realidad para aquello que dijo Freud en el Malestar de la Cultura, para ver cómo controlar y regular nuestra propensión a la dominación, nuestras pulsiones hostiles, nuestra natural tendencia agresiva. Y ahí nos pusimos de acuerdo. En ese sentido, los derechos humanos, la Declaración de Derechos Humanos remite a el ámbito más público y más colectivo, porque está remitiendo a la humanidad. Los estados, nación, miembros de ONU adhieren a esto y se comprometen a hacerlo formar parte de su marco jurídico y su estado de derecho. En cambio, ¿qué pasa cuando pensamos en términos de cuidado? Es otra cosa muy distinta, porque ahí, Lilian, vos traías algo de eso, la desnaturalización, decías, ¿no? Ahí tenemos que partir del ámbito más íntimo, más privado y más singular de la vida. ¿A qué nos remite la palabra cuidado a los psicólogos? Le voy a contar lo que me remitió a mí, dije, el primer vínculo, pensé, se lo dije a Daniel. Pensé en esa tensión que se da en la diada del primer vínculo, el primer cuidado que recibimos, la tensión entre afirmación de sí y reconocimiento del otro. Para poder cuidar, el sujeto debe centrarse de las propias necesidades para darle cabida a esas necesidades del otro. A partir de ahí podemos pensar el cuidado en las más diversas, en más diversos ámbitos y variaciones. Si los derechos humanos responden a una lógica del respeto, el cuidado va a responder siempre a una lógica del afecto. De todo signo, afecto. Dentro de la familia podemos pensar un afecto amoroso y no solo ni exclusivamente amoroso, después del trabajo de Mariela, ¿no? Me importaba cerrar esto pensando en ustedes que ya están egresando y pensando en los cuidados, con una advertencia, ¿saben? La palabra cuidado todavía sigue siendo una palabra coloquial. Cuando la digo y la decimos todos, creemos que más o menos entendemos a qué nos estamos refiriendo. Quiero advertir, convocar a pensar, como quieran entenderlo, a tener cuidado en no capturarla dentro de la experticia. Es decir, el poder seguir sintiendo la sorpresa cada vez que intervenimos, de descubrir en cada sujeto, en cada familia, en cada grupo humano, las formas particulares y singulares del cuidar, en cada cultura, por ejemplo. El tratar de intervenir siempre con cuidado, pero con cuidado de nosotros, ¿no?, sobre ese cuidado del otro. Y para cerrar, me acordé hoy, antes de venir, una frase de nuestro amigo Joaquín Rodríguez, Nebot, y lo voy a parafrasear a él. Él decía: recordemos que el expert antiguamente fue el consejero del rey. Ustedes entenderán. Así que tengamos cuidado a dónde vamos con todos estos cuidados. Bueno, muchas gracias, mucha suerte, y los espero en la arena del trabajo, donde sea, la clínica, los colegios, en las organizaciones, donde sea que desarrollen su labor.